aquella mujer que va gritando que la huelga estalló y va cantando, aunque su paso es lento por los años, su alma es un torbellino sin engaños. Agitando su blanca cabellera, repartiendo volantes quinceañera, nos enseña mi madre, compañeros, que la razón está con los obreros. Es tres veces mujer y militante, es madre, esposa, abuela y camarada. Está llena de amor y en su mirada se refleja el coraje, comandante. Lleva siempre su frente levantada, orgullosa y valiente, apasionada. Es la madre de todo combatiente, es la madre común del siglo XX. Y proletaria, tiene estirpe y herencia libertaria, tiene ya muchos años combatiendo y apenas su coraje va naciendo. Lleva un nido en su pecho de paloma y también al acecho una pantera. Puede ser laboriosa y guerrillera, y coqueta también a su manera. Ven aquella mujer, ven aquella mujer.